Y nos llega en el momento, al final de la semana, en este día viernes que nosotros tenemos ahora en el aire con 6 minutos más de programa, de hablar con Juan Carlos Junio, el secretario general del Partido Solidario, además director del Centro Cultural de la Cooperación, cuya voz serena y análisis pausado siempre nos hace pensar un poquito mejor en las cosas. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Sí se puede decir buenas tardes después de la madrugada, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Bueno, mira, me llamó la atención las declaraciones de hoy, tempraneras, de que el Gobierno Nacional, particularmente el Presidente de la Nación, se vienen 100 nuevas desregulaciones. Lo cual me lleva a pensar que van a ser ahora los diputados, muy particularmente los amigables, ya que quizás pensaron que entregando derechos sociales y riquezas naturales, como se hizo con la ley ómnibus, más allá de todo lo que fue quedando en el camino a lo largo de 6 meses, el monstruo se iba a saciar. Sin embargo, todo indica que van a tener que seguir entregando derechos sociales y riquezas naturales, ya que anuncian 100 nuevas regulaciones, que es lo mismo que decir que se eliminan 100 leyes que fueron votadas oportunamente por el Parlamento Nacional de todo tipo, como se hizo con esta ley y como se hizo con el DNU. Pero no solo está este anuncio para, en fin, demostrar de que son insaciables, que el proyecto es muy profundo. La bolsa de valores, hoy, no hay euforia, esperan nuevos anuncios oficiales. O sea que otro núcleo del poder que dice todo esto está muy bien, pero no alcanza. Por último, el Fondo Monetario Internacional felicitó por la ley, o la valoró, o la saludó, sin embargo sigue diciendo de que esto no alcanza y que hay que, en fin, devaluar y seguir ajustando el Estado Nacional, ya que con estas políticas las reservas no crecen, y si no crecen no hay cómo pagarle el crédito a ellos. Esas 100 nuevas desregulaciones implican lo que este señor Sturzenegger llama eliminar trabas burocráticas. Todos son eufemismos, solo que no tienen nada de originalidad, a nadie le van a dar ningún premio por la originalidad, ya que esto de trabas burocráticas ya sabemos lo que es: menos médicos, menos enfermeras, menos institutos del cine, del teatro, de ciencias, menos profesores y maestras, menos bibliotecas, en fin, todo lo que tenga que ver con el rol social del Estado, que en definitiva ya dijeron que lo venían a destruir. En definitiva, está claro que una vez más, como enseña la historia, no se resuelven el hambre de los monstruos entregándole entregándose los cadáveres de sus hijos como aquella figura mitológica. Ya existieron en la previa a la Segunda Guerra Mundial unos sectores que se llamaban apaciguadores. Chamberlain, ministro inglés, que decía que iban a apaciguar a Hitler si le entregaban los Sudetes y Checoslovaquia. Bueno, todas estas políticas de apaciguamiento ya han fracasado. Citaste el famoso cuadro de Saturno devorándose a su hijo, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, sí. Sí, no lo mencioné, pero cuando me refiero a aquella figura mitológica, efectivamente se devoraba a los hijos porque temían que luego lo iban a intentar suceder en el trono. Porque recuerdo que ese cuadro de Goya, que está en un museo público en Madrid, en el Reina Sofía o en el Museo del Prado, causa una impresión extraordinaria, ha pasado tanto tiempo, y eso a veces pasa en los sistemas políticos, ¿no? Entregarle los hijos al monstruo para que calme su hambre, y eso no resulta porque el monstruo tiene más hambre y vuelve recargado. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto, Carlos, que te vaya bien. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido, que nos ayuda a pensar en esta era distópica en las cosas que pasan en la Argentina.